engaño más. Y otra vez yo te he fallado, y otra vas a perdonar. Y yo seguro como siempre, y yo sé que así lo harás, porque tú me amas tanto. Vivir sin mí, vivir sin mí no podrás. Todo el mundo a ti te dice que me tienes que olvidar, que este amor no te conviene, que siempre te hará llorar, que eres bella y tienes tiempo, que otro amor pronto vendrá. Pero tú me amas tanto, vivir sin mí, vivir sin mí no podrás. Ámame un poquito menos, por favor mi amor, porque ahora siento que no lo merezco. Te habla mi corazón, ámame un poquito menos, y así hazme temblar, para que yo tenga un poquito de miedo. ¿Qué me puedes dejar? Sigue, sigue. Una lágrima en tu rostro es como un engaño más. Y otra vas a perdonar. Yo seguro como siempre, y yo sé que así lo harás, porque tú me amas tanto. Vivir sin mí no podrás. Todo el mundo a ti te dice que me tienes que olvidar, que este amor no te conviene, que siempre te hará llorar, que eres bella y tienes tiempo, que otro amor pronto vendrá. Pero tú me amas tanto, vivir sin mí no podrás. Ámame un poquito menos, por favor mi amor, porque ahora siento que no lo merezco. Te habla mi corazón, ámame un poquito menos, y así hazme temblar, para que yo tenga un poquito de miedo. Que me puedas dejar, ámame un poquito menos, por favor mi amor, porque ahora siento que no lo merezco. Te habla mi corazón, ámame un poquito menos, y así hazme temblar, para que yo tenga un poquito.